Nos cuenta precisamente el autor Timothy Keller, de los libros que le estaba recomendando en uno de sus libros, que en cierta ocasión él, pues siendo pastor, casi un pastor, pues nuevo en el ministerio, él y su esposa conocieron a una mujer soltera. Esta mujer se llamaba Ana, y esta mujer no podía tener hijos. Desesperadamente deseaba y anhelaba tener hijos. Finalmente Ana se casa, y contrariamente a las expectativas de sus médicos, dados la edad de ella, ¿verdad? Pues después de casarse, ¿verdad? Y después de un tiempo de ser soltera, tenía una edad pues ya más madura, ¿verdad? Y debido a las expectativas de los médicos, debido a la edad de ella, pues ella pudo dar a luz dos niños sanos. Después de expectativas negativas de los médicos, ella pues finalmente por la mano de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, puede llegar a dar a luz a dos niños pues bastante saludables, ¿verdad? Y ella también saliendo muy bien de este proceso. Pero curiosamente, hermano, que Ana, ¿verdad?, había sido su sueño, un sueño que ella tanto anhelaba, ¿verdad?, una expectativa deseada a lo largo, ¿verdad?, de su vida, pensando que esta situación, pues finalmente sería su sueño hecho realidad. Paradójicamente, sus sueños no se hicieron realidad. De hecho, después de que ella tuvo sus hijos, empezó a desarrollar, después de su impulso abrumador de dar a sus hijos una vida perfecta, impidió que verdaderamente ella pudiera disfrutar de ellos. Los había deseado tanto y anhelado tanto que cuando finalmente los tiene, ¿verdad?, ella totalmente pone sus deseos, ¿verdad?, sus afanes en darle a sus hijos una vida perfecta. Tanto que los había deseado tanto, su vida se centró en ellos y deseaba darles la vida perfecta, pero de manera contraria impidió que pudiera disfrutar verdaderamente de ellos. De hecho, la manera en la que ella demostraba, ¿verdad?, ese afán abrumador, ¿verdad?, de darles una vida perfecta, llegó a convertirse en una madre sobreprotectora. Sus temores, sus ansiedades, así como su necesidad de controlar hasta el último detalle de la vida de sus hijos, hizo que su familia padeciera las consecuencias. De hecho, nos narra el autor Timothy Keller que el hijo mayor de Ana tenía un rendimiento muy bajo en la escuela y evidenciaba síntomas graves de problemas emocionales. Es interesante porque después de que ella anhelaba darles una vida perfecta, cuando sus hijos crecen, empiezan a mostrar, ¿verdad?, serios problemas emocionales, y en verdad no eran los hijos tan perfectos, tan ideales, que ella anhelaba tener, ¿verdad? No eran en verdad buenos alumnos y tenían serios problemas emocionales. El hijo menor de ella, de hecho, era un hijo iracundo, estaba dominado por la ira. Dice este autor, es muy probable que el impulso que siente Ana de ofrecer a sus hijos una vida maravillosa sea en realidad lo que acabe arruinándosela. Es posible que obtener el deseo de su corazón haya sido lo peor que le haya pasado en esta vida. Lo que es interesante, hermanos, es que en la Biblia vemos que una y otra vez, ¿verdad?, el impulso del corazón del hombre llega a convertir las cosas buenas de Dios, ¿verdad?, en ídolos y en deseos que controlan el corazón del ser humano. Dios creó todo bueno desde el principio, ¿no es cierto? En el principio, cuando Dios creó, Él decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Pero Romanos, ¿verdad?, también el apóstol Pablo nos dice que el hombre, en vez de adorar al Creador de las cosas buenas, terminó adorando ¿qué cosa? A las criaturas antes que al Creador, a las cosas antes que al Creador. Esa es la historia de la humanidad, esa es la historia de nosotros. perdemos nuestro enfoque de Dios, quien hizo todo bueno, y Él es todo, la fuente de todo, todo bien, y empezamos a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y muy probablemente, bueno, eso es lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, porque aunque ese buen anhelo y ese deseo de su corazón, hermanos, aunque fue bueno, y es bueno tener hijos, pero se convirtió en lo peor que le pasó en la vida. En la Biblia, hermanos, también vemos otro ejemplo, el caso de Raquel, a quien su profundo deseo por tener hijos de Jacob le llevaron a perder de vista a Dios mismo. Tanto que ella le decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero, ¿verdad? Imagínense, pidiéndole hijos al ser humano. Y Jacob le dice, bueno, pero espérate, ¿soy acaso yo Dios, verdad, para darte hijos? Imagínense hasta dónde llegó la gravedad de la idolatría de esta mujer, perdiendo su vista totalmente de Dios, quien es el que da hijos, y pidiéndoselos a Jacob. Lo cierto entonces, hermano, que la mayoría de las personas se pasa la vida intentando hacer realidad los deseos más profundos de su corazón. De hecho, no esto es lo que pensamos la mayoría de nosotros. ¿Acaso la vida no se trata de la búsqueda de la felicidad? ¿Y no pensamos que la felicidad se encuentra en buscar hacer realidad los más profundos anhelos de nuestro corazón? ¿No es esto lo que normalmente el ser humano pensamos? Bueno, estamos en esta vida para ser felices. Pero pensamos que la felicidad se llega y se realiza, ¿verdad?, cuando finalmente los deseos más anhelados de nuestro corazón se llegan a ser realidad. Cuando finalmente aquella señorita, ¿verdad?, encuentra a su príncipe azul y se casa, ¿verdad?, en una boda planeada, ¿verdad?, y deseada y anhelada. O probablemente cuando finalmente llegan los hijos. O cuando terminamos una carrera por la que tanto hemos trabajado. O cuando finalmente, ¿verdad?, encontramos aquel empleo bien remunerado y pensaríamos, entonces voy a encontrar la felicidad, porque estos eran los anhelos que yo tanto había soñado. Pero, ¿cómo es posible, hermanos, que tan a menudo obtener los deseos de nuestro corazón sea tan catastrófico? ¿No es cierto que en la vida, muchas veces, cuando finalmente obtenemos esos deseos más anhelados, no llegan a darnos la felicidad, sino que muchas veces son el inicio de muchas tragedias en nuestra vida, de muchas decepciones? La respuesta, hermano, es que nuestros corazones convierten en ídolos esos deseos. Note lo que dice Romanos 1:24. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empezaron, ¿verdad?, a dejarse llevar por sus deseos y terminó en una devastación, ¿verdad?, en una deshonra de Dios y en una perversión del ser humano. Esta es la historia de la humanidad, dice Pablo. Y esta es la historia particular de muchos de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, los convertimos en ídolos por encima de Dios. Pero siempre terminan decepcionándonos y siempre terminan llevándonos a una catástrofe. Si esperamos, hermanos, que alguna cosa creada nos dé el sentido, la esperanza y la felicidad que solo puede darnos Dios, Al final nunca conseguirán hacerlo y nos romperá el corazón. Aquella mujer Ana, que estaba arruinando las vidas de su familia. Bueno, no es que amara demasiado a sus hijos. No es que los amara tanto. Yo creo que el propio deseo y el propio pecado ha pervertido nuestro entendimiento verdadero acerca de lo que es el amor. Y esta mujer no es que amara demasiado a sus hijos, sino que más bien amaba a Dios demasiado poco en relación a ellos. Y casi siempre eso es el problema. Que empezamos a amar a Dios demasiado poco en relación con otras cosas, como resultado, sus hijos, que llegaron a convertirse en sus dioses, se vieron aplastados por el peso de las expectativas de su madre. Porque si usted convierte en ídolo alguna cosa, usted va a tener una expectativa demasiado alta de esa cosa, porque eso es nuestro Dios. Entonces, esas expectativas van a aplastar y van a abrumar aquella cosa que hemos convertido en un ídolo. Y tarde o temprano, nos decepcionarán o ahogarán las relaciones con las demás personas. En la Biblia, hermanos, también encontramos la historia de un hombre que, si bien es cierto, había avanzado bastante en su fe hacia el Señor. No era un hombre que no confiaba en el Señor, que no caminaba con Dios. Sí había progresado mucho en su fe, pero todavía, hermanos, su corazón se estaba inclinando a amar aquellas cosas creadas más que a Dios. Aquello que tanto había estado esperando que Dios le diera, se había convertido ahora en el objeto de todo su amor. Y esa es la historia de Abraham. Un hombre que, si bien es cierto, había avanzado mucho en su fe, pero ahora se encontraba en el clímax de la prueba. Y Dios quería mostrar qué había verdaderamente en el corazón de Abraham. Y probablemente nos identifiquemos con él en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y porque tú eres bueno, Señor, y siempre tú estás trabajando en nuestras vidas. Reconocemos que no somos todavía lo que deberíamos de ser y hay mucho todavía que tú necesitas cambiar en nosotros, porque tú lo has prometido, que un día llegaremos a ser conforme a tu imagen. Y Padre, deseamos crecer en un amor hacia ti. Rogamos que nos ayudes en esa lucha que tenemos diaria con el pecado y sobre todo con el pecado de la idolatría. Rogamos que nos hables en esta mañana, que tú seas quien hable, Señor, a cada uno de nosotros y nos convenzas de aquellas luchas que estamos teniendo. Pero a la vez, con tu gracia y amor, nos muestres que hay una salida, hay una esperanza y hay una promesa de poder encontrar felicidad verdadera en una comunión de amor hacia ti, Padre. Rogamos tu bendición en esta exposición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues esta es la historia, entonces, de la vida de Abraham. Vamos a regresar a Génesis capítulo 22, donde encontramos la narrativa. Recuerden, hermanos, que la vida de Abraham, desde que Dios lo llamó, ¿verdad? Fue una vida donde Dios le llama a sacrificar, le llama a renunciar a ciertas cosas, como lo son su familia, ¿verdad? La estabilidad económica que tenía en su hogar, la protección que tenía de su familia, la seguridad que tenía en la casa. Dios le llama a renunciar, y esto es muy particular siempre de cada llamado cristiano. Si usted ha sido llamado por Dios, hermano, Dios, cuando lo llamó por primera vez, siempre le llamó a renunciar a algo. Usted, para venir a Él, usted tuvo que renunciar a algo, al pecado con el que usted estaba batallando en ese momento, ¿verdad? A ciertas cosas que le estaban atando, usted tuvo que renunciar. Así inicia el peregrinar de cada cristiano. Siempre es un llamado a renunciar a nuestros deseos personales o a nuestros anhelos personales. Y así comienza la vida de Abraham. Deja tu tierra y deja tu parentela, ¿verdad? Pero siempre Dios nos da una promesa, ¿verdad? Dios siempre nos promete algo mayor, algo mejor. Y era el caso también de Abraham, ¿verdad? Yo te voy a dar una descendencia, yo te voy a dar una nueva tierra, ¿verdad? Yo te llevaré, dice, a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Eso lo tenemos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. A la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. El Señor, hermanos, entre otras cosas, le promete a Abraham una gran descendencia, la esperanza de una descendencia. que en los tiempos en los que estaba viviendo Abraham, eso era muy importante, ¿verdad? Tener familia. Era la época patriarcal, ¿verdad? Donde tener una gran familia, un gran linaje, era importante en la cultura de su tiempo, ¿verdad? Entonces, Abraham deja la seguridad de su familia para irse a una tierra nueva y poder así confiar en la promesa de Dios de darle nueva tierra y de darle una descendencia que vendría de Abraham mismo. O sea, Abraham se convertiría en un patriarca que tendría una gran descendencia por la promesa de Dios. Ahora, recuerden, hermanos, que esta promesa de descendencia no se cumple inmediatamente, ni tampoco la de la tierra. Abraham es un peregrino, ¿verdad? Va de aquí para allá. Abraham no puede tener familia, su esposa es estéril, ¿verdad? No puede dar a luz hijos y pasa mucho tiempo de una larga espera. De hecho, la fe de Abraham, ¿verdad? En el primer examen no es aprobada. Ni la de Sara tampoco. Ellos se adelantan para tener un hijo de la esclava y de la sierva. Y el Señor le dice, mira, Abraham, esa no es tu descendencia. Esa no es la descendencia que yo quiero prometerte y a través del cual voy a bendecir a las naciones. Es a través de Sara. Sara dará a luz un hijo, ¿verdad? No te adelantes, confía y espera en las promesas de Dios. Entonces, hermano, la vida de Abraham, su relación con Dios tiene que ver con que Abraham tiene que aprender a confiar en el Señor por sobre todas las cosas, en la palabra de Dios. Y usted recordará que Abraham tiene las luchas propias como cada uno de nosotros cuando dudamos del Señor, mentimos, nos adelantamos, ¿verdad?, a las cosas, y así era la vida de Abraham. Pero Abraham, hermano, empieza a madurar, empieza a crecer en su fe, tanto que después de una larga espera, el Señor le da ese hijo anhelado, ¿verdad? Hasta que Abraham tuvo poquito más de 100 años y Sara más de 90 años, cuando era imposible humanamente, ¿verdad?, que él tuviera descendencia, es cuando Dios decide darle descendencia, ¿verdad? Porque también así Dios obra. No era por las capacidades de Abraham, sería por el poder de Dios. Y a Abraham le tendría que quedar bien claro eso. Sería por el poder de Dios. Cuando ya las expectativas humanas, ¿verdad?, no son posibles de realizarse, es entonces que Dios le demuestra a Abraham que es él el que está obrando. Es entonces que dio a luz a su hijo Isaac. Esto lo tenemos en Génesis capítulo 17, ¿verdad? Esta parte, sobre todo en el versículo 17 y luego en 21:5, donde finalmente Abraham y Sara, ¿verdad? Sara da luz a su hijo Isaac. Y era Abraham, dice el 21:5, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo, ¿verdad? Después de una larga espera, hermanos, fue que ellos pudieron finalmente tener a su hijo Abraham, el hijo esperado, el hijo de la promesa. La fe de Abraham, hermano, por lo tanto, se vio fortalecida por las pruebas de la larga espera. Como dice Santiago, siempre la prueba de vuestra fe que produce paciencia, ¿verdad? La larga espera nos ayuda a ser más fuertes, a ser más firmes, como dice Santiago. Pero, en verdad, hermanos, que nadie había deseado un hijo más que Abraham. Eso representaba la sobrevivencia de su clan, de su familia, de ser ese patriarca. Dependía de la descendencia que tuviera a través de Abraham. Nadie había deseado un hijo más que Abraham. De hecho, él había renunciado a todo, a su propio hijo Ismael, porque el Señor le dice, mira, Abraham, casi le está diciendo, ¿verdad?, en paráfrasis, no te encariñes tanto con Ismael, porque Ismael no es el hijo de la promesa. De él también haré una nación, pero él no es tu descendencia. Y Abraham, hermanos, tiene, Abraham tiene que renunciar inclusive a su amor por Ismael, por esperar, ¿verdad?, el nacimiento de Isaac. Por lo tanto, vemos que Abraham había renunciado a todo lo demás para esperar la llegada de su hijo. Un hijo legítimo, un hijo bueno, ¿verdad? El hijo de la promesa de Dios. Pero la pregunta es, hermano, que si cuando finalmente Isaac nace, ¿verdad?, y se cumple la promesa de Dios, por lo menos de tener descendencia, todavía no tenía tierra, todavía no tenía un gran nombre, pero por lo menos ahora tiene un hijo. Si entonces ahí sería el punto culminante de la carrera de fe de Abraham. ¿Será que finalmente Abraham en ese punto es victorioso y está totalmente ya esculpido, preparado, maduro en su fe, ¿verdad?, en su caminar con Dios, o su fe, será que su fe en verdad ya había triunfado, o habría algo más que Dios quería hacer en la vida de Abraham? A veces nosotros pensamos, hermano, cuando tenemos un logro, un éxito en la fe, pensamos que ahí terminó ya la carrera de nuestra vida. Pensaríamos que ya no hay nada más que Dios tiene que cambiar en nosotros. Pero, hermano, Abraham enfrentaría un segundo llamamiento. El primer llamamiento de Abraham fue: deja tu tierra y deja tu parentela, porque yo te voy a dar descendencia y también te voy a dar una nueva tierra. Y serás famoso, tendrás ¿verdad?, nombre, y de ti voy a bendecir, ¿verdad? Vas a ser bendición. Pero Abraham, hermanos, enfrentaría un segundo llamamiento. Aquí no había terminado la carrera de fe de Abraham. Habría un segundo llamamiento. Antes de que Abraham cantara victoria, debería pasar por otro examen. Y sería el examen de su corazón. ¿En dónde estaba el corazón de Abraham? ¿En dónde estaban sus afectos? Sí había demostrado que creía en la palabra de Dios, pero ¿en dónde estaban los afectos de Abraham? Ahora la pregunta era, hermanos, ¿había estado esperando a Abraham y sacrificándose por Dios mismo o por el muchacho o por su hijo? ¿Se había sacrificado porque amaba demasiado a Dios o porque anhelaba tanto un hijo que le trayera descendencia? ¿Dios era algo más que un medio para alcanzar un fin? ¿A quién había entregado de verdad Abraham su corazón? Abraham tenía la paz, la humildad, el coraje y la firmeza inconmovible de aquellos que confían en Dios antes que en sus circunstancias, en la opinión pública o en su propia competencia. Porque a veces pareciera que hemos desarrollado cierto carácter y ciertas virtudes, pero ¿son porque son en nosotros mismos que las hemos logrado o porque en verdad deseamos tanto agradar y amar a Dios por sobre todas las cosas? Lo que buscamos en esta vida y lo alcanzamos, diciendo que a veces es porque estamos buscando a Dios, ¿no será que a veces anhelamos más y usamos a Dios, ¿verdad?, como un medio para alcanzar un fin? Hoy en día, hermano, hay mucha gente buscando a Dios. Y lo decimos con tristeza, hermano, porque nuestro corazón es tan engañoso que en su intento de buscar a Dios se van ante las promesas, ¿verdad?, de iglesias que predican un evangelio de prosperidad. Y diciendo, mira, si tú buscas a Dios, si tú te entregas a Dios, Dios te va a enriquecer. Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a arreglar tu situación financiera, Dios va a cambiar a tus hijos. ¿Y no será que muchas veces, hermano, en nuestra búsqueda de Dios, estamos usando más a Dios como un medio para lograr nuestros maquiavélicos fines? Lo cierto es que muchos de nosotros hemos estado ahí, buscando a Dios como un medio para alcanzar nuestros fines. De hecho, hermano, es tan sutil que inclusive si los que predicamos la palabra o ministramos la palabra no tenemos cuidado, podemos inclusive estar buscando a Dios para lograr un fin. Y por eso el Señor muchas veces les dijo a ellos, ¿verdad? En aquel día me dirán, Señor, Señor, Hicimos muchas cosas, pero no lo hicieron para Dios. A veces fue para el propio renombre de uno mismo, pero no para Dios. Es tan sutil, hermano. Y cada uno de nosotros podemos ser muchas veces engañados por nuestro propio corazón. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios en su amor muchas veces nos pasa por pruebas para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y nos demos cuenta, en verdad, si lo estamos amando a Él por sobre todas las cosas o si solamente Dios lo estamos convirtiendo en un medio para lograr un fin. ¿Qué estaba pasando en la vida de Abraham? ¿Estaba, en verdad, hermano, había aprendido a confiar solo en Dios, amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podía obtener de Dios? Aparentemente en la narrativa, hermano, al parecer todavía no. Noten lo que dice Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahora era algo malo que Abraham amara a su hijo, no. Como padres debemos de amar a nuestros hijos, pero Dios quería mostrarle algo más a Abraham. Parece que Abraham, hermano, está ahora de una manera desproporcionada, ¿verdad? Poniendo sus afectos en Abraham, en Isaac, convirtiéndolo en el objeto de su adoración por encima de Dios. Toma a tu hijo Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Verdad? Dios está poniendo a prueba el corazón de Abraham para ver si en verdad ama más a su hijo por encima de Dios. El afecto de Abraham se había convertido en adoración. Bueno, Dios nos ha creado con afectos. Es parte del diseño de Dios en nosotros, pero el pecado nos ha arruinado tanto, hermanos, que esos afectos los convertimos en adoración. Y la adoración, hermano, debe ser exclusiva ¿para quién? Para Dios. No te inclines ante nada, dice el Señor, que está debajo del cielo. Nada que está en la creación, hermano, debe ocupar el lugar, el centro de nuestra adoración. Sí debemos de amar a las cosas, pero no deben de ser nuestra adoración. Anteriormente, hermanos, el sentido de la vida de Abraham había dependido de la palabra de Dios. Abraham había aprendido esto. Ahora, hermanos, iba dependiendo cada vez más del amor y el bienestar de Isaac. Y hasta cierto punto, hermanos, diríamos que sería natural, en un estado caído, ¿verdad? Como del ser humano y como lo era Abraham también, ¿verdad? Porque después de una larga espera por ese hijo deseado, anhelado, y finalmente ahora lo tiene, su corazón, hermano, sería susceptible a volcarse totalmente hacia el cuidado y el amor de su hijo Isaac. Así como aquella mujer Ana de la historia, que había anhelado tanto tener hijos, cuando finalmente los tiene, se convierte en una madre, ¿verdad?, sobreprotectora, poniendo todos sus anhelos y sus afectos y sus esperanzas en la vida de sus hijos. ¿Qué nos dice la Escritura? Ahora iba dependiendo, hermano, cada vez más del amor y el bienestar de Isaac. Note lo que dice Mateo, capítulo 10, 37. Palabras del Señor, Mateo 10, 37. Cuando el Señor nos enseña, hermanos, las implicaciones del discipulado, de lo que significa ser un discípulo y de seguir al Señor. Muy lejos, por cierto, de lo que ahora se enseña acerca de ser un discípulo, ¿verdad? Se ha rebajado lo que es ser un discípulo del Señor. Pero noten las palabras del Señor. De hecho, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Está diciendo el Señor, ¿verdad? Ningún afecto en esta tierra, ¿verdad?, debe estar por encima del amor que tú tienes hacia mí. No corresponde con un discípulo. Dice, no es digno de mí. Es decir, no puede llamarse verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo va a buscar amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el Señor le dice al joven rico, ¿verdad? Suelta tu mano del dinero, ¿verdad? Deja tu amor que tienes hacia el dinero, ¿verdad? Y sígueme, porque eso es ser un discípulo. Y el Señor vuelve a reiterar en estas palabras, ¿verdad? Cualquier relación en esta vida, hermanos, que está por encima de Dios, ¿verdad?, no es apropiada, se convierte en adoración y se convierte, ¿verdad?, de alguna manera que no estamos siendo verdaderos discípulos, dignos de llamarnos discípulos. Por tanto, note lo que dice el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aparentemente estamos buscando la felicidad, la vida, ¿verdad? Pero dice el Señor, cuando tú buscas tu vida, tus éxitos, ¿verdad?, en ti mismo, para tus logros, entonces tú estás perdiendo tu vida. Pero cuando tú buscas a Dios por encima de todas las cosas, entonces tú hallas la verdadera felicidad. No sé si me explico, hermano. La verdadera felicidad, dice el Señor, está cuando tu corazón está amando a Dios por sobre todas las cosas. Y todas las demás cosas entonces tienen un sentido. Y las empezamos a amar de una manera apropiada. Pero cuando aquellas cosas toman el lugar de Dios, las amamos no con un amor apropiado, sino con un amor asfixiante. Un amor que finalmente termina dañando las cosas buenas que Dios creó. Así es nuestro corazón. Así es por causa del pecado. Si alguien coloca a un hijo o hija en el lugar del Dios verdadero, dice Timothy Keller, crea un amor idólatra que asfixiará a los hijos y destruirá la relación con ellos. Esto es lo que de lo que Dios quería librar, hermanos, Abraham. Y es por eso que Dios lo está probando el carácter de Abraham. Ahora, hermanos, cuando usted lee la historia de la vida de Abraham, ¿verdad?, usted se puede preguntar, ¿esta exigencia divina iría en contra del carácter justo de Dios? O sea, ¿cómo es que Dios de repente ahora le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo? ¿No parecería que estamos hablando de un Dios caprichoso, ¿verdad?, que después de haber prometido un hijo que le traería descendencia y sería bendición, ¿verdad?, ahora Dios le está pidiendo que lo sacrifique? ¿No parecería que eso iría en contra del amor de Dios y del carácter de Dios? Y nos mostraría más a un Dios, ¿verdad?, injusto, caprichoso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios justo, ¿verdad?, en esta porción? Y otra pregunta podría ser, ¿cómo lo vería Abraham, ¿verdad? Porque Abraham, hermano, cuando seguimos leyendo la historia, dice la Escritura, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y fue, ¿verdad? Está obedeciendo al Señor. Pero a Abraham esto no le sorprende. No le sorprende que Dios de repente le esté pidiendo a su hijo. No cuestiona, no pregunta, no dice, Señor, pero ¿cómo? Si él es el hijo de la promesa, ¿cómo es que ahora me pides que lo sacrifique y te lo entregue en sacrificio, en holocausto? Vamos a ver qué está pasando en la narración. Bueno, hermano, esto no fue un mandamiento irracional para Abraham. En primer lugar, porque en la antigüedad, todas las esperanzas y los sueños de un hombre y de su familia descansaban sobre el hijo primogénito. O sea, la cultura de aquel entonces es muy diferente a la nuestra. Ellos, ellos vivían, como hemos dicho, en clanes, en familias. Ellos no eran individualistas, o sea, el éxito no estaba centrado en una sola persona. O sea, los hijos no buscaban su éxito de manera individual, sino que el éxito dependía de toda la familia. O sea, era un éxito colectivo. Por lo tanto, hermanos, el éxito, las esperanzas, los sueños de un hombre estaban centrados en el hijo primogénito. O sea, el primogénito era el representante de la familia. Si el primogénito fracasaba, de alguna manera esto hacía fracasar a toda la familia. Era representativo, estaba centrado en la familia. Podríamos decirlo así. El hijo primogénito era la familia. Él era la familia, él representaba a toda la familia. Todo estaba centrado en el hijo primogénito. Por lo tanto, hermanos, el orden de sacrificar al primogénito, para ilustrarlo de alguna manera, el decirle a Dios, Abraham, sacrifica a tu hijo, el primogénito, sería como si un cirujano renunciara a la utilización de sus manos, o un artista visual perdiera el uso de sus ojos, o que un músico tuviera que perder sus manos con las que interpreta, con las que toca el instrumento. ¿Cómo lo haría? Está renunciando a todo, a sus esperanzas, a lo que tanto ama, con lo que trabaja. Dios le está diciendo a Abraham, sacrifica todas las esperanzas que tú tienes de tu vida y entrégamelas. Está yendo a los afectos de Abraham. De hecho, hermanos, Abraham entendía de alguna manera estas cosas, tal vez no totalmente, porque no había una revelación como nosotros la tenemos ahora en la Biblia, pero por lo menos parcialmente entendía algunas cosas de lo que Dios le estaba pidiendo. De hecho, hermanos, usted recordará que debido al pecado de los israelitas, las vidas de sus primogénitos estaban condenadas automáticamente. Aunque podían ser redimidos por medio de los sacrificios regulares. De hecho, el Señor dice, mira, todo primogénito me pertenece, dice Dios. Todo primogénito me pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué el primogénito le pertenecía a Dios? Porque el primogénito era toda la familia. Dios está diciendo, mira, toda la familia me pertenece. Y merecen ser castigados. ¿Por qué? A causa del pecado, porque como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Pasó a todos los hombres. Dios está enseñando, hermano, que toda la humanidad somos pecadores y somos dignos, ¿verdad? De la ira de Dios, del castigo de Dios. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes cómo te lo estoy demostrando? Que tu hijo, el primogénito, me pertenece. Él debe ser sacrificado, él debe morir por los pecados de la familia, porque todos son culpables. Ellos entendían esto, en la mente de ellos estaba bien presente, pero ¿qué había lo que Dios estaba revelando también, hermano? Es que mira, bueno, para que el primogénito no muera, en lugar del primogénito, tú vas a sacrificar, ¿verdad?, un animal. Vas a presentar una ofrenda de sacrificio, derramamiento de sangre por los pecados de la familia, para que el primogénito no tenga que morir. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, Abraham entiende esto, hermanos. Cuando Dios le pide a su hijo en holocausto, en sacrificio, Dios le está diciendo, mira, Abraham, ya llegó el tiempo de que haga cuentas contigo, ¿verdad? Porque toda tu familia es pecadora. Y tu hijo el primogénito debe morir por los pecados de la familia. Abraham entiende totalmente las exigencias de la justicia y de la santidad de Dios, por lo menos de alguna manera. En una forma, ¿verdad?, muy vívida de decirle, hermano, Dios usaba esto, le estaba diciendo al mundo, ¿verdad?, a las personas en ese entonces, de que todo el mundo tiene una deuda pendiente con la justicia eterna de Dios, la deuda del pecado. Todo el mundo tiene una deuda con Dios. Era una manera tan ilustrativa de mostrárselos. De hecho, cuando Dios juzga a Egipto, ¿verdad? Porque tiene a su pueblo, ¿verdad? Y Dios le dice a Egipto, mira, ha llegado la hora de hacer cuentas. Y después de que Dios, a través de plagas, de juicios, de hecho la Biblia dice que eran los juicios de Dios, y finalmente para demostrarle que el juicio de Dios ha llegado a la tierra de Egipto, le dice, ¿verdad? Va a haber un primogénito muerto en cada casa y en cada familia. ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué no el padre? Probablemente en la cultura de nosotros, para nosotros el papá es el representante, ¿verdad? Bueno, en la cultura hebrea, en un sentido, ¿verdad? El primogénito representaba los pecados de toda la familia. Y Dios le dice a Egipto, ¿verdad? En cada casa va a haber un primogénito muerto. Dice la Biblia que en aquella noche, ¿verdad? No había una familia que no estuviera llorando por la muerte de un primogénito. Era el juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Una manera muy ilustrativa, vívida, de mostrarle al hombre el pecado. Ahora la Escritura, ¿verdad? Nos dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así nos lo revela la palabra de Dios. Pero hermano, Abraham entendía algo acerca de lo que Dios le estaba pidiendo. Hubiera sido irracional para Abraham decirle, Abraham, toma a Sara, ¿verdad? Y mátala, y sacrifícala. No, ¿verdad? Eso era irracional porque no tenía sentido que Sara fuera ofrecida. Quien representaba a la familia era el primogénito, ¿verdad? Y debía morir por los pecados de la familia. O que le hubiera dicho, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Veo que amas tanto a tu hijo, entra a tu tienda, ¿verdad? Y mátalo. Dios no le dice eso. Dios se lo está pidiendo en un sacrificio, en un holocausto, para hacer expiación por los pecados, para apaciguar la ira de Dios a causa del pecado del ser humano. Bueno, esta es una ilustración tan vívida del pecado de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros olvidamos, hermano, que somos merecedores del justo juicio de Dios. Pero cuando vemos en la palabra, hermano, que Dios, de alguna manera, ¿verdad?, demandaría de nosotros la vida de nuestros hijos, del primogénito. Eso merecemos castigo, merecemos la paga del pecado, es la muerte. Uno tendría que morir por el pecado. Pero ahora, hermano, Abraham, para Abraham no es algo irracional, porque Abraham entiende que Dios es santo y por lo tanto él tiene que castigar el pecado. Él es justo y demanda justicia. Por lo tanto, hermanos, Abraham obedece por fe, sigue obedeciendo por la fe. La obediencia de Abraham por la fe lo vemos en la palabra de Dios. ¿En qué confiaba Abraham? Bueno, confiaba, hermano, en primer lugar, en la justicia de Dios. Si Abraham no confiara en la justicia de Dios, Abraham no hubiera ido para ofrecer a su hijo. Pero Abraham entendía que Dios demandaba castigo, sacrificio, y por eso va a ofrecer a su hijo. Pero usted recordará, hermanos, que cuando le habla con sus siervos, ¿verdad? Se tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo es que Abraham estaba tan confiado de que iban a volver? Bueno, Abraham confiaba, hermanos, sí en la justicia de Dios. Y Dios demandaría justicia por el pecado, pero también confiaba en la misericordia de Dios. Dios de alguna manera se proveería para poder expiar el pecado de la familia. Dios se proveería de alguna manera, ¿verdad?, para alguien que de alguna manera pudiera o sustituir, ¿verdad?, a Isaac, o probablemente inclusive que lo podría también resucitar. Si Dios es justo y Dios quiere que mi hijo muera, ¿verdad?, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, pero también si Dios me dijo que sería la promesa, ¿verdad?, de descendencia, también el Señor lo podría resucitar. Esa era la fe de Abraham. Porque la fe, hermanos, confía en el carácter de Dios. No es una fe ciega, como aprendimos esta semana. Es confiar en lo que Dios es y hace por su pueblo. Abraham sabía que Dios era justo, pero que también era misericordioso. Dios se proveería, ¿verdad? Y de hecho, cuando su hijo le pregunta más adelante, ¿verdad?, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac entendía que Dios exigía, ¿verdad?, expiación por el pecado. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Se da cuenta que no dice Dios proveerá, porque la provisión no era para Abraham. Muchas veces las personas usan este pasaje para decir: bueno, es que Dios va a proveer, cuando hablamos del dinero y eso. Y es cierto, Dios provee. Pero en este pasaje, exactamente lo que está diciendo es lo que dice: Dios se proveerá. ¿Se proveerá para quién? Para él. Porque Dios demandaba justicia. Dios, por su santidad, demandaba castigo por el pecado. Entonces, Abraham cree, dice: mira, Dios se va a proveer para que su santidad sea satisfecha. Y eso se lo dice a su hijo Isaac. Se dice: ¿dónde está el cordero? Abraham confiaba que Dios haría algo, hermano. Él se proveería para demandar su santidad. ¿Cómo es que esa fe le llevó a la obediencia, hermano? Precisamente, ¿verdad?, la fe es lo que le lleva a obedecer a Dios. Y dice también Romanos que su fe le fue contada por justicia. Eso es la fe. Es confiar en el Señor y finalmente obedecer al Señor. Pero, hermano, esta prueba, aunque Abraham salió, ¿verdad?, victorioso porque estuvo dispuesto a llevar a su hijo, a entregárselo al Señor para satisfacer la santidad y la justicia de Dios, Abraham aprendió dos cosas que podemos ver en este pasaje, el aprendizaje de Abraham. La primera, hermanos, la primera cosa, y es una de las cosas que usted y yo podemos aprender también, identificarnos con la vida de Abraham. La primera es que la intervención divina en el caminar de Abraham. Abraham era un hombre, hermano, que aprendió por la gracia de Dios y por las pruebas que Dios le puso a caminar por fe. O sea, la fe no llegó de la noche a la mañana en la vida de Abraham. O sea, era Dios quien estaba trabajando en la fe de Abraham. Y eso es lo mismo que está haciendo en nuestras vidas, hermano. O sea, no es que de repente usted se convierte en un hombre de fe y por su propia virtud nos convertimos en hombres de fe. No. Es Dios quien está interviniendo en su vida para hacer de usted el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Es la gracia de Dios. Por eso no hay jactancia. Sigue siendo gracia, porque es Dios quien está interviniendo. Hermano, Abraham aprendió que era la intervención divina en el caminar de Abraham. Abraham se dirigía, hermanos, hacia una idolatría destructiva. ¿Cuál era? El amar a su hijo más que a Dios. Dame a tu hijo a quien amas. Porque si no intervengo, tu amor por tu hijo se va a convertir en idolatría destructiva. ¿Y qué le había prometido Dios a Abraham? Yo te voy a hacer bendición. Tu descendencia será bendición. ¿Cómo podría ser bendición cuando el amor de Abraham hacia su hijo se estaba convirtiendo en algo idólatra? Lo iba a destruir, lo iba a asfixiar. Abraham nunca le compartiría de aquel Dios grande, de aquel Dios justo y santo. Porque sus anhelos de Abraham estarían no en el Dios de Abraham, sino en Isaac. Y entonces se frustraría totalmente el plan y la promesa que Dios le había prometido. Por tanto, hermano, Abraham entiende que Dios está interviniendo en su vida. Y eso es lo que Dios también hace en nuestras vidas, en su amor, en su gracia. De hecho, hermano, a manera de aplicación, usted y yo, porque así es el pecado, nos ciega. Tal vez no nos apercibimos de lo idolátrico que se ha vuelto nuestro amor, se ha vuelto nuestro trabajo profesional. Hasta que nos encontramos en una circunstancia en la que decir la verdad o actuar con integridad supondría un golpe contundente a nuestras posibilidades de ascender. Usted y yo anhelamos tener un trabajo estable. Todos vivimos, luchamos por alcanzar un trabajo estable. ¿Es malo eso? No. Porque, sobre todo como padres, necesitamos ver por el sustento de nuestra familia. Un trabajo estable puede inclusive traer beneficios, ¿verdad?, a la obra de Dios, a la familia. Pero, hermano, las cosas buenas, usted y yo tenemos la capacidad de convertirlas en ídolos de nuestro corazón. Y sabe que a veces no nos damos cuenta que nuestro trabajo se está convirtiendo en un ídolo. Hasta que Dios en su soberanía, hermano, permite y encamina, ¿verdad?, que nos encontremos en una encrucijada, en una Y, en una disyuntiva, donde tú tienes que decidir, o sigo con este trabajo a pesar de que me están pidiendo que mienta, que actúe de una manera deshonesta, que no actúe conforme al carácter de Dios con integridad, o aunque este trabajo me es bien remunerado, está sosteniendo a mi familia, tal vez lo tengo que abandonar. Porque no puedo seguir en un trabajo donde esté en riesgo el que yo represente a Dios y obedezca al Señor por sobre todas las cosas. Yo creo que más de en alguna ocasión usted y yo nos hemos encontrado en esas situaciones. Y hermano, es ahí donde Dios está probando lo que hay en nuestro corazón. Si le amamos a Él más que a nuestro trabajo. Cuando ese trabajo es tan absorbente, hermano, y que nuestra familia se está perdiendo. Porque en todo nuestro tiempo, todo nuestro anhelo, nuestros afanes están centrados ahí. Y no nos importa, ¿verdad?, si nuestros hijos no están caminando con Dios, no están amando a Dios, no estamos invirtiendo tiempo en ellos, nuestro matrimonio no está progresando, ¿verdad?, y no estamos dispuestos a sacrificar porque amamos tanto ese trabajo. Y Dios nos pone en esas encrucijadas para revelar lo que hay en nuestro corazón, como lo hizo con Abraham. Dame tu hijo al que amas. Bueno, ¿qué está revelando Dios en nuestro corazón? Si Dios te está poniendo en esa situación, hermano, no es porque Dios quiere arruinar tu vida. Es porque Dios te ama tanto que quiere que despertemos y nos demos cuenta y nos apercibamos de lo idolátrico que se ha vuelto ese trabajo o esa persona. O esa profesión, como jóvenes, ¿verdad? Una profesión se vuelve idolátrica, absorbente. Pero ¿qué cuando tenemos que sacrificar, ¿verdad?, de igual manera los principios bíblicos por continuar ahí, ¿no?, nuestro tiempo con el Señor, un talento, ¿verdad? Muchas veces, hermano, también nuestro deseo, ¿verdad?, de controlar la vida de nuestros hijos. Como hablábamos de Ana, su amor, ¿verdad?, idolátrico por sus hijos la llevó a asfixiarlos, a intentar controlar toda la vida de ellos, ¿verdad?, en pensar que darles una vida perfecta, según ella, ¿verdad?, o a la manera de ella. Pero lo cierto, hermano, es que Dios también en nuestra vida nos permite pasar situaciones donde nos demuestra, ¿verdad?, que ese anhelo por nuestros hijos y ese afecto se está convirtiendo en un ídolo. ¿Y sabe cuándo lo revela el Señor? Cuando los hijos llegan a la adolescencia. Y entonces muchas veces lo que nosotros pensaríamos que estaba bajo nuestro control se sale de control. Cuando aquel hijo que queríamos manipular, ¿verdad?, para que hiciera las cosas, ahora resulta que no está siguiendo los caminos de Dios, porque no es nuestro anhelo no estaba en que amara al Señor, sino que hiciera las cosas, ¿verdad?, por nosotros mismos, para la reputación de nosotros, para el bienestar de nosotros, para mi bien, ¿verdad?, para tener una familia ideal, pero no para que amara al Señor. Y el Señor muchas veces nos dice, ¿verdad?, ¿por qué querías tener un hijo así? ¿Por qué lo estabas encaminando en estos principios? ¿Es porque me amabas o porque me querías usar a mí para tener una familia ideal y una familia perfecta? Y muchas veces, hermano, el Señor nos demuestra, ¿verdad?, que no podemos tener eso bajo control, que la única manera de impactar a nuestros hijos es que nosotros seamos un ejemplo de amor hacia Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, que nosotros les inculquemos a ellos el amor a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor dijo, el principio de la sabiduría es que el temor al Señor. El temor al Señor. Y muchas veces tú y yo nos enfocamos en que tengan una carrera, ¿verdad? En que vayan a las mejores escuelas porque ahí van a aprender tales cosas, ¿verdad? Tales principios. El que hagan esto y aquello, porque eso los va a hacer más buenos hijos, más bien portados, más bien vistos ante la sociedad. Y nos afanamos porque aprendan cosas, el arte y tantas cosas, ¿verdad? Eso no es malo. Pero lo cierto es que muchas veces no lo estamos buscando para que ellos adoren a Dios con eso, para que sean profesionales, para que adoren a Dios con esa profesión, para que sean hijos con un buen estándar moral, para que agraden y amen al Señor. Lo hacemos para nosotros mismos, para nuestra autoimagen, ¿verdad? O para solamente el bien social de ellos. Pero hermano, el Señor es tan bueno que el Señor nos sigue hablando cada vez y nos pregunta, ¿en dónde está tu corazón? ¿Para quién son tus hijos? ¿Para quién es ese trabajo, verdad? ¿Es porque me amas y me lo quieres entregar? ¿O es para nosotros mismos? Y Dios lo revela, hermano, cuando nuestro hijo llega a la adolescencia, ¿verdad? Y muestra en verdad lo que hemos estado, ¿verdad?, enseñando a veces en ellos. O que simplemente no podemos tener todo bajo control. Y debemos ir de rodillas delante de Dios y decir, Señor, obra en la vida de mis hijos. Yo no puedo. Obra en ellos. Muchas veces Dios demuestra, inclusive a aquellas mamás, ¿verdad?, que han tenido un amor tan centrado en el propio hijo, ¿verdad?, un amor inapropiado, controlador, cuando el hijo finalmente se casa, ¿verdad? Ya no está de la casa y quiere seguir controlando todo, y entonces empiezan las luchas, ¿verdad?, con la nuera, ¿verdad? Y ahí el Señor revela. Revela cuando empezamos a mentir, ¿verdad?, a manipular con tal de seguir ganando el amor de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando sabemos que ahora están en una relación totalmente distinta. Pero hemos estado tan obsesionados, ¿verdad?, con ganar ese amor a la manera de nosotros, que no nos importa mentir, no nos importa a veces hablar mal de otras personas, inclusive hasta de la propia nuera, ¿verdad?, o del yerno, con tal de tener, ¿verdad?, el amor de nuestros hijos. Pensando que eso va, ¿verdad?, a beneficiar, termina ahogando las demás relaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Siempre un amor idolátrico va a destruir. Nunca es para bien. Solamente cuando Dios está reinando sobre nuestras vidas y lo estamos amando por sobre todas las cosas. Hermano, eso es lo que Abraham aprendió, que Dios tenía que intervenir en su propia vida, ¿verdad? Y también, hermanos, Abraham aprendería otra cosa. Sería la sangre, bueno, vamos a seguir en la narración, ya casi estoy terminando, hermanos, aquí. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta este momento, ¿verdad?, Abraham sigue, ¿verdad?, con el mandamiento de Dios. Dios hasta ese momento, ¿verdad?, lo lleva hasta el clímax, hermano, porque él no ha provisto nada más aparte de la vida de Isaac. para satisfacer la justicia de Dios. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Hermano, yo me pregunto, ¿por qué Dios probaría a Abraham, verdad? ¿Es que Dios no sabía que Abraham temía al Señor? Bueno, Dios se estaba dando cuenta que Abraham, ¿verdad?, estaba perdiendo su temor a Dios por amar a su hijo. Y lo que Dios ya lo sabía, hermanos. O sea, Dios no está probando a Abraham para Dios darse cuenta. ¿Me explico? Aunque en el texto dice, ¿verdad?, ya conozco que temes a Dios, ¿verdad?, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, no es que Dios estaba dando cuenta en ese momento. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo te probé, porque ya me había dado cuenta. Ya me había dado cuenta. Y quería que tú te dieras cuenta de que tu corazón se estaba desviando, ¿verdad?, de temer a Dios por sobre todas las cosas. Ahora le dice Abraham, ¿verdad?, en términos de su relación con él, ¿verdad?, Abraham, me has demostrado, por así decirlo, ¿verdad? Abraham, me estás demostrando que sí estás dispuesto a entregarme a tu hijo, ¿verdad? Abraham, hermanos, había progresado, entendió lo que Dios le estaba exigiendo y puso su corazón, ¿verdad?, y su temor en el Señor. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Vemos la provisión de Dios, hermano, como Abraham estaba confiando. Dios haría expiación por el pecado. Dios cumpliría las demandas de su justicia, pero no sería Isaac, sino sería un sustituto para Isaac. Pero la pregunta, hermano, sería, ¿fue la sangre de este carnero lo que canceló la deuda de la familia? Recuerde que la familia tenía un problema. Son pecadores delante de Dios. Dios estaba exigiendo justicia. Pero ¿sería la sangre de este carnero, o inclusive hubiera sido la sangre de Isaac, si Isaac hubiera sido ofrecido en el holocausto? Bueno, no. La verdad, hermanos, y la realidad espiritual es que otro primogénito fue sujeto al madero para morir. Y así como Isaac, hermano, estaba amarrado, ¿verdad?, para ser sacrificado, y así como ahora, ¿verdad?, ese primogénito y ahora ese carnero estaría ahí amarrado a aquel altar. Ahora el primogénito, hermano, después de aproximadamente 4,000 años, vendría el verdadero primogénito, el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito de Dios. Vendría a este mundo para ser trabado, amarrado, clavado, sujeto al madero, para morir por nosotros. Hermano, Dios seguía demandando justicia por su santidad y por los pecados de nosotros. Pero sabes que no sería ni tu primogénito ni mi primogénito. Sería el primogénito de Dios, porque es el único que puede verdaderamente hacer expiación por nuestros pecados. Esa es la razón por la que tú y yo, hermanos, un día pudimos acudir a Cristo y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdónalos, porque yo creo que un día tu unigénito vino y se sujetó al madero para hacer expiación por mis pecados. Hermano, Abraham entendió no solamente la justicia de Dios, Abraham entendió el amor de Dios en ese momento. Abraham entendió, hermano, que Dios le amaba tanto, que Dios proveería un sustituto por los pecados de él. Y que Dios le estaba librando de un amor idólatra hacia su hijo, para que Abraham mirara y viera el amor de Dios, ¿verdad? y su corazón no se centrara en el amor hacia su hijo, sino en el amor que Dios tenía para con él. Dios le estaba diciendo, mira Abraham, tú tenías un amor, ¿verdad?, inapropiado. Tú me estabas amando poco, ¿verdad?, en comparación con el amor que tenías a tu hijo. Pero Abraham, yo te amo mucho más, ¿verdad?, que el amor que tú tienes hacia tu hijo. Te amo tanto que te estoy librando de ese amor idolátrico y te amo tanto que yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿verdad?, para traerte salvación y expiación por los pecados. Hermano, esa es la manera en la que usted y yo podemos deshacernos del pecado tan esclavizante de la idolatría. Porque usted y yo naturalmente amamos las cosas de este mundo y empezamos a crear ídolos. Pero ¿sabe cuándo empiezan a perder la belleza esas cosas? ¿Cuándo empieza a perder poder el amor que nosotros tenemos hacia el dinero, hacia las cosas creadas de esta vida, hacia la fama, hacia la reputación, hacia el aplauso, hacia la dignidad, a la popularidad? Cuando empezamos a entender, hermano, que Dios nos ama mucho más y el amor de Dios está por encima de toda cosa y excede a todo conocimiento. Cuando usted experimenta, hermano, cada día el amor de Dios, usted es cautivado por el amor de Dios. Y dice, ¿cómo puedo amar estas cosas pasajeras? ¿Cómo puedo amar más un deseo, verdad, que a Dios mismo? Si Dios me ama mucho más. Es entonces que empiezan a perder, hermano, valor las cosas de este mundo. Otro primogénito fue sujeto al madero. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La diferencia es que aquel cordero, aquel carnero que sustituyó a Isaac, murió. Pero la diferencia entre el primogénito de Dios es que aunque murió en la cruz, resucitó y venció la muerte y el pecado para darnos vida eterna a usted y a mí. Esa es la gran diferencia. Él era el verdadero primogénito. Isaac solamente era sombra del que habría de venir. Romanos 8:32, ¿verdad? Dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, hermano, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? El Señor está diciendo, mira, ¿no es prueba suficiente de que te amo, que entregué lo que yo más amaba? Lo único que tenía, que era el amor del Hijo en la perfecta comunión, en la eternidad, yo lo entregué por ti, lo entregué por tus pecados. Y dice el Señor, esa es la prueba más grande de que yo en el Hijo tengo lo más valioso para ti. O sea, lo más valioso, hermano, no está en el dinero que Dios nos puede dar. Lo más valioso no está en la familia que Dios nos da, aunque son una bendición. Lo más valioso no está en el desarrollo intelectual que podemos tener en esta vida, social, material o cualquier otra cosa, en la realización que lleguemos a tener. Dice el Señor, mira, lo más valioso que yo puedo darte a ti es mi propio Hijo. Esa es la mayor prueba de que yo te amo. Y si quieres saber que tú eres valioso para Dios y que en Dios tú en verdad puedes tener valor, entonces acepta a mi Hijo, acepta a Jesucristo. Porque todos los amores que tú tienes para las cosas de este mundo, sabes que siempre te van a decepcionar. Siempre te van a decepcionar. ¿Por qué? Porque no son lo más valioso en este mundo. Lo más valioso que Dios creó es, bueno, no que creo, ¿verdad? Lo más valioso que existe y que Dios nos ofrece es su propio Hijo. Y a Él tenemos que aferrar, hermano, nuestra existencia. De Él debe depender nuestra felicidad y gozo. Porque es lo más valioso. Abraham aprendió, hermano, que Dios le amaba tanto, pero que Él no le amaba lo suficiente. Y Dios quiere confrontarnos con eso en esa mañana. ¿Cuánto amas al Señor? Eso es lo que Dios quiso confrontar a la iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, una de las siete iglesias. Dice, si eres fiel, si eres celoso de la doctrina, pero la pregunta es, ¿cuánto me amas? La pregunta no es cuánto haces en la religión y en la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿En dónde está el enfoque de tu corazón? Regresa a tu primer amor. Dice, te has enfriado. No pasas tiempo con el Señor. Pasas más tiempo en otras cosas, inviertes más dinero en otras cosas, inviertes más tiempo en otras cosas. Tu mente siempre está pensando en otras cosas, en personas, en objetos, en anhelos, en sueños. Pero no está en Dios y en las cosas de Dios. Y Dios nos sigue preguntando, hermanos, como a Isaac, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, entrégame a tu hijo al que amas. Entrégame tu carrera, la que amas. Entrégame tus anhelos. ¿Cómo identificamos a nuestros Isaacs que tanto amamos por encima de Dios? Hay dos cosas que nos pueden llevar a identificarlos, hermano. Los momentos más dolorosos de nuestras vidas es cuando nuestros Isaacs corren peligro. Cuando ya está el cuchillo, ¿verdad? Listo para matar a Isaac, sacrificarlo para Dios. Cuando más corren peligro nuestros Isaacs, son los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Y ahí identificamos cuáles son nuestros Isaacs. Abraham estuvo dispuesto. Porque se aferró al amor de Dios y a la justicia de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuáles son los momentos más dolorosos, hermanos, de nuestra vida? Cuando nuestros Isaacs corren peligro, cuando tu trabajo corre peligro. Y ¿sabes qué? Hay algo inevitable. Tú no puedes evitar mostrarte triste, preocupado, ansioso. Porque probablemente el Señor nos está diciendo, mira, eso era tu Isaac. Y yo quiero que me lo entregues. Yo puedo darte otro trabajo, yo puedo darte algo más, pero no quiero que tú estés centrado en ese trabajo. Yo quiero que te des cuenta que yo soy, ¿verdad? Y mi hijo es lo más valioso que tú puedes tener. Yo quiero que tú me ames por sobre todas las cosas. Pero Dios nos pone a prueba, hermano. Y tú y yo nos damos cuenta cuando esas cosas nos provocan dolor, ansiedad, desesperación, porque estamos a punto de perderlas. Cuando corren peligro, muchas veces hasta nuestra propia reputación, ¿verdad? Podemos reaccionar con amargura o desespero. Reaccionamos con amargura, ¿verdad? Porque nos resentimos ante las cosas que perdemos. Inclusive hasta en las propias relaciones. Cuando somos decepcionados por una persona que tanto amábamos, por un novio, una novia, un esposo, una esposa, tú puedes reaccionar de dos maneras. O nos amargamos porque hemos perdido nuestros Isaacs, o nos desesperamos. ¿Cómo nos desesperamos? Pues no nos importa ya nada. Podemos actuar con libertad para mentir, engañar, vengarnos, o renunciar a nuestros principios para aliviar nuestra angustia, ¿no es cierto? Usted y yo reaccionamos de esas dos maneras. Cuando perdemos lo que más amamos, nos resentimos, nos amargamos, nos deprimimos, o actuamos de otra manera. Nos sentimos con la libertad, ¿verdad?, para vengarnos, para hablar mal de aquella persona y para decir, ¿verdad?, pues resentidos con aquellas cosas, ¿verdad? Las odiamos. Hablamos mal de ellas y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, renunciando a los principios bíblicos para aliviar nuestra angustia. Y así podemos identificar, hermanos, nuestros ídolos, nuestros Isaacs. Hermano, si has identificado algún ídolo en tu corazón, la única manera de liberarte de él es entregándolo en el altar. Y así como Abraham llevó a su hijo al altar para entregárselo al Señor, tú y yo tenemos que entregárselo al Señor. Tenemos que entregar nuestros ídolos, reconocer, ¿verdad?, lo que está dominando, lo que está controlando nuestros afectos. Necesitamos entregárselo al Señor. Tienes que confiar en la justicia de Dios, que Dios demanda castigo por el pecado. Y tú y yo somos dignos de muerte. Si estamos amando más otra cosa, más que a Dios, somos pecadores. Y hay que confesar el pecado, hermanos. Y esa es una de las cosas que más nos cuesta reconocer delante de Dios. La idolatría. Porque hay que ir a la raíz. Es fácil decir, Señor, perdóname porque hoy me enojé. Pero es más difícil ir a la raíz y decir, ¿por qué me enojé? ¿Me enojé porque me sacaron de mi comodidad? ¿Me enojé porque me quitaron el dulce que tanto quería? Y ese dulce puede ser un carro, un trabajo, el dinero, un empleo, un prestigio. ¿Y cómo reaccionamos? Lo que más nos enoja o lo que más nos entristece revela lo que hay en nuestro corazón, nuestro ídolo. Pero hermano, muchas veces no queremos atacar el problema de raíz. Y es más fácil irnos a lo externo. Pero hermano, si vamos a luchar por la idolatría, por amar a Dios por encima de todo, tenemos que ser sinceros y decirle al Señor, Señor, perdona mi pecado. Perdona mi idolatría. Señor, perdóname porque he estado amando más esta cosa que no es digna de mi adoración y no te he estado adorando a ti. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ser tan tonto adorando estas cosas y perdiendo mi enfoque de ti? Hermano, tenemos que ser honestos con el Señor, porque el Señor ya sabe cuál es tu ídolo. Ahora conozco, dice, ¿verdad?, que temes a Dios. ¿Podría decir esto el Señor de usted, hermano, cuando usted vaya delante de Él, reconociendo sus ídolos, confiando en que Dios demanda justicia, pero también tiene que confiar en el amor de Dios? Como he dicho, hermano, Dios le ama a usted. No somos dignos de su amor, hermano, pero eso es lo sobrenatural de la cruz. Que Dios ofreció a su Hijo castigándolo, ¿verdad?, satisfaciendo su justicia para amarnos a nosotros, para rescatar a la humanidad perdida. Eso es lo increíble de la obra de la cruz. Eso es la locura de la cruz, como dice Pablo. Dios satisfaciendo su justicia, pero a la misma vez amándonos a nosotros, hermanos, para darnos salvación, no queriendo que la humanidad se perdiera y dejara de conocerlo a Él. Hermano, y lo que te debe de atraer a ti, ¿verdad?, es el amor de Dios. Tienes que regresar a la cruz. Y tienes que recordar, hermano, lo que Dios hizo por ti. Y cómo Dios sigue siendo misericordioso y paciente para contigo por su amor. Hermano, usted podría decir en esta mañana, ¿verdad?, buscando que Dios traiga un avivamiento a su vida. Porque, hermano, muchas veces nosotros decimos, hermano, y va con el pastor y decimos, hermano, yo estoy frío espiritualmente. Yo no siento gozo, yo no siento deseos de tener comunión con Dios. No paso tiempo con Dios, no paso tiempo en la palabra, no puedo orar, me quedo dormido, ¿verdad? No anhelo al Señor. Y hermano, yo me acuerdo que cuando acababa de venir a la fe, yo anhelaba al Señor. Yo deseaba leer la palabra, yo deseaba servir, yo deseaba pasar tiempo en oración, yo deseaba amar a otros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se enfrió. Y usted dice, ¿cómo puedo regresar ese avivamiento en mi vida? ¿Cómo puedo regresar ese primer amor? Bueno, tiene que regresar y poner sus ojos en el Señor. Usted tendría que decir, Señor, si te tengo, poseo la única riqueza, salud, amor, honor y seguridad que realmente necesito y que nunca perderé. ¿Usted le podría decir eso al Señor en esta mañana? Señor, si yo te tengo a ti, tú eres la verdadera riqueza. Tú eres el tesoro, tú eres la perla, ¿verdad?, de gran precio que he encontrado. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Tal vez no tengo salud ahora mismo, pero te tengo a ti y mi comunión contigo. Tal vez no tengo el amor de los hombres, el amor en esta vida, pero tengo el amor de Dios. Honor. No tengo el honor de este mundo, porque el Señor dijo, no esperen que este mundo los honre. Si al hijo lo llamaron Belcebú, ¿verdad? Pues, ¿qué esperamos usted y yo, los siervos del Señor? Hermano, no podemos esperar honor de esta vida, reconocimiento. Eso busca el mundo. Pero hermano, en Cristo Jesús, usted y yo somos las personas más honradas, porque hemos sido justificados por la sangre del Hijo de Dios. Usted tiene todo el honor, hermano, que necesita. No lo busque en este mundo. Si usted llega a encontrar un buen puesto y encuentra algo, hermano, no se deleite tanto en eso. Tal vez Dios lo quiere usar para que usted le honre a Él. Pero eso no es el objeto. Usted no va a encontrar felicidad en eso. Entrégueselo al Señor. Dedíqueselo al Señor. Usted encontró un esposo. Bueno, el objeto no está en el amor hacia esa persona. Debe ser en Dios. Seguridad. Hermano, en este mundo no tenemos seguridad. Nuestra seguridad está en el Señor. En este mundo hay ladrones, dice, ¿verdad? Que roban, que matan. Pero la única seguridad, lo único que podemos tener seguro es el amor de Dios para nosotros. Y ahí está, hermanos, nuestra verdadera realización. Que podamos decir esto al Señor. Salmo 73, 25. Termino, hermanos, con este salmo. Dice el salmista, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Bueno, que podamos orar al Señor de esta manera, en esta mañana. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada satisface totalmente. Nada puede llenar el hueco que yo tengo en mi corazón. He intentado, he buscado en otras cosas, pero han fracasado. Y Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, dice, es Dios para siempre. Él es mi herencia. ¿Qué más puedo anhelar en esta vida? ¿Qué más puede llenar el hueco que llevamos en nuestro corazón? Bueno, que busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a